No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Treinta y un minutos pasaron de la una de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro. Si también hay novedades acerca del loco DNU de Macri. Se lo presté un ratito hoy a Nicolantos, así que él nos va a contar un poco acerca de cómo está esta situación. Me vine todo amarillo para celebrar sí, el préstamo. Te viniste a tono, me gusta. ¿Viste? Porque yo creo que las batallas hay que darlas y que ni el color amarillo hay que regalarle al PRO. Así que yo me he visto amarillo para combatir la batalla cultural. Nos estamos olvidando del consejo que dio Robertito Funes Ugarte en el primer viernes de este programa. Yo no ¿qué, me demora en el cuello? No, los besos que se dieron después del programa. No ensucie la imagen de Robertito. ¿Qué pasa con Mauricio? Contá. En realidad Mauricio, no sé, Mauricio debe estar en algún lado. No sé, where in the world is Mauri Macri. Sí. Pero en la legislatura hoy comenzó el tratamiento del proyecto de ley para ratificar el decreto de necesidad y urgencia que hace 10 días el jefe de gobierno porteño anunció, un decreto en el cual, bajo la excusa de proteger la libertad de prensa, básicamente cometía una serie de atropellos contra el derecho, contra cualquier derecho. Y lo que uno aprende en la primera clase de derecho, la pirámide, ¿viste? Primero los tratados de la Constitución, las leyes nacionales, las leyes de cada provincia, etc. Además ya era gracioso lo que comentábamos acá, que alguien que había reprimido, como reprimió el Borda, hablara de la libertad de expresión Por supuesto. Y el cuidado hacia la prensa. Pero bueno, eso sigue avanzando porque por ahora los números le dan, por ahora digo, porque aunque al principio había tenido una recepción auspiciosa por parte de distintos dirigentes de la oposición, como Elisa Carrió, Pino Solanas, la UCR, etcétera. Después, cuando uno baja al territorio y empieza a ver la letra chica, se empezó a complicar ese número. Por ejemplo, Pino Solanas, cuyo bloque tiene 6 legisladores, hay 5 que no estarían dispuestos a acompañarlo así como está. Lo mismo pasa con algunos radicales. En la coalición cívica tampoco están de acuerdo, digamos, más allá de que están de acuerdo con el fondo. Quieren revisar algunas cosas porque realmente la redacción es bastante, bastante mala. Y por eso el PRO tuvo que prometer hacer algunos cambios para recibir el apoyo cuando la semana que viene esto llegue a recinto. ¿Va a hacer algunas modificaciones en los artículos? En realidad no. En realidad lo que arregló con la oposición es que van a votarlo así tal cual están y a continuación nos van a votar otra ley que lo modifica. Raro. Sí, rarísimo. Esto quizás pueda tener que ver con que Macri esté planeando vetar la segunda ley y dejar pasar la primera. No sé. Me lo pregunto yo, esto no tengo data, simplemente uno dice por qué esa ceremonia extraña de en vez de meter los cambios, primero aprobarlo como está y después meterle cambios en una segunda ley. En principio, hoy pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura, donde con el voto de los 8 miembros del PRO, tiene 8 de 15, le alcanzó para hacer girar el recinto, pero no le sobró ni uno. No obtuvo hasta ahora los votos de los aliados. Durante el debate hubo un intercambio bastante interesante cuando el jefe del bloque kirchnerista, Juan Cabandier, le echó en cara, digamos, que estaban defendiendo un monopolio y lo que hacen es gatillar la última bala que le queda a Clarín. Ese es el entrecomillado de lo que dijo Cabandier. ¿Qué le contestó Ritondo, el jefe de la comisión? Sí. Dijo, si tengo que defender a Mañeto y al grupo Clarín, lo voy a hacer si ese es el último muro que contiene la libertad de prensa. Bueno, está bien. Bastante claro. Se legalizan como el candidato de Clarín, está bien. Bastante claro. Por otra parte, hablábamos de que Macri tiraba, digamos, promovía este decreto a favor de la libertad de prensa mientras tiraba balas a trabajadores de prensa en el Borda. Bueno, De la Sota el viernes pasado también anunció su propio DNU a favor de la libertad de prensa. Claro, porque se iba a expandir como por todas las provincias, ¿no? Sí, se van ahí se van sumando. Lo gracioso es que en la conferencia de prensa en la cual él anunció el DNU, había un enviado del el servicio de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, canal de televisión que había difundido las cámaras ocultas que hicieron renunciar al ministro de Transporte de la Sota, y al cual de la Sota desde febrero ya les viene quitando toda pauta oficial. Sí. Se les debe 10 millones de pesos en pautas atrasadas. Y además le recordó esto de las antenas de televisión digital que no dejó instalar en su momento o que mandó a clausurar en su momento. Entonces le preguntó por eso, porque de la Sota, como es un demócrata, da conferencias de prensa y responde. ¿Y qué contestó? Y de la Sota dijo, bueno, ustedes forman parte de un medio estatal que está manejado por el gobierno, como el 80% de todos los medios, porque ese es el nuevo número ahora, ¿viste? Desde que le echó la culpa al gobierno nacional, la gran Scioli. Le echó la culpa al gobierno nacional. Y cuando repreguntó al periodista, le dijo, pero dígame, no me contestó lo de la plata, nos debe 10 millones de pesos. Dice, bueno, eso le vamos a pagar a medida que podamos. Ustedes, ya que se llevan tan bien con el gobierno nacional, ¿por qué no le piden que nos devuelvan los 3.300 millones que nos deben a los cordobeses? Fin de la política. Sí, también le preguntaron que por las cosas de corrupción. Dijo que era toda una campaña del gobierno nacional. Se ve que Durán Barba está haciendo escuela en todo el país. Así es.